cierra los ojos y mi cabeza no se calma. No puedo estar solo, está muy grande en la cama. No puedo seguir, no puedo sentir, no puedo seguir si no estás junto a mí. No puedo soñar, no puedo amar, necesito tu amor, por favor dámelo ya. Hicieron solo.